following week is to December. La Santidad Cristiana, que Dios nos ha invitado a todos nosotros, desde el momento del bautismo, de nuestro bautismo, se funda en la fe, que es llamada raíz de nuestra justificación. La fe es ante todo algo intelectual porque se trata de un conocimiento. Evidentemente nadie puede llegar a Dios si no sabe que Dios existe, si no sabe que Dios nos llama y si no sabe que hay un camino que debe recorrer y hay falsos caminos que debe evitar. Por eso la fe es llamada raíz de nuestra justificación y aquello sin lo cual no podemos ser agradables a Dios. Pero si bien la fe es un conocimiento, no solo resulta del conocimiento la vida cristiana que tiende intensamente hacia Dios, que llamamos santidad, porque ese conocimiento, ese conjunto de dogmas que nos esclarecen con respecto a Dios y a los medios que ha determinado para nuestra salvación, pide ser asimilado. Pide que de nuestro intelecto lo hagamos bajar al corazón para que se constituya en principio de nuestros actos. La Sagrada Escritura llama, sobre todo el apóstol San Pablo, llama a esta asimilación vital de lo que conocemos, revestirnos del hombre nuevo. En algunos ese revestimiento es una cosa instantánea, súbita. Por ejemplo, en San Pablo, durante su viaje a Damasco, fue a Damasco odiando a Cristo y en medio del camino recibe esa aparición de nuestro Señor y queda convertido en un apóstol, en un cautivo, como él mismo dice en sus cartas, de nuestro Señor. Pero en la mayor parte de los cristianos, transformación en Cristo no es una cosa instantánea, sino lenta. La inmensa mayoría de los santos llega a la santidad después de una vida de lucha y de esfuerzo. Y en esa transformación en Cristo, lenta, gradual, hay algo que viene de Dios y hay algo que viene de nosotros. O mejor dicho, todo viene de Dios y todo viene de nosotros, porque no estamos en el mismo plano. Dios obra como causa primera y nosotros como causa segunda. Dios obra en nuestra santificación sobre todo por la gracia, que es gratuita, que depende de la generosidad de nuestro Creador y que Dios no deja de darla a ninguno que no oponga resistencia. Pero la cuestión decisiva de nuestra transformación en Cristo está de parte nuestra, no porque lo que nosotros hacemos sea más importante que lo que Dios hace, sino porque si no colaboramos, Dios no obra aquello que desemboca en nuestra santificación. Lo que San Agustín expresó con ese famoso proverbio dicho, que ha llegado a ser legendario de la espiritualidad cristiana: el que te creó sin que se lo pidieras, no te salvará sin que tú lo quieras. Si la acción de Dios, que obra por la gracia, se compara a una semilla que el sembrador divino arroja en nuestras almas, nuestras almas son como la tierra, que en la parábola de la semilla puede ser buena, regular o mala. La semilla, para que prospere, necesita encontrar una tierra convenientemente dispuesta, una tierra que reciba la suficiente cantidad de agua, que tenga la temperatura adecuada, y de modo análogo, la gracia, para que arraigue en nuestra alma y crezca y nos transforme, necesita que nuestra alma esté dispuesta de tal manera que permita ese desarrollo, y esto depende de nosotros. podríamos decir que toda la vida cristiana, el avance, el crecimiento de la vida cristiana, resulta de los sacramentos y de la oración. Los sacramentos son fuente de gracia y la derraman en nuestra alma. Pero por la oración nosotros nos disponemos para que la gracia de los sacramentos en primer lugar llegue y en segundo lugar prospere como tiene que prosperar. Por eso la Iglesia siempre ha tenido maestros de oración, ya que todo depende de Dios y de nosotros, y nuestra colaboración ante todo se muestra en la oración. La Iglesia siempre ha tenido maestros de oración. En primer lugar, nos recuerdan que la oración requiere una serie de preparaciones externas. La oración, ya que es un tratar con Dios y Dios es una persona, requiere una cierta urbanidad sobrenatural. Los que hicieron ejercicios de San Ignacio, sobre todo ejercicio de mes, donde hay más posibilidad de ver estas cosas, recordarán en las adiciones todas aquellas reglas que da San Ignacio para la urbanidad sobrenatural que pide la oración. Preparar la meditación, antes de acostarse repasarla brevemente, al levantarse dirigir nuestro primer pensamiento hacia ella, pasos antes del lugar de oración, arrodillarse, pedir a Dios la gracia, etc. Hay también toda una serie de disposiciones internas, porque si no seríamos como los fariseos que cuidan lo exterior y desatienden al interior. Las disposiciones internas, sobre todo, son la composición del lugar, el pedir la gracia, el combatir contra las distracciones, en serio. Está aquella anécdota de Santa Teresa, recibió de parte de una persona el pedido de que intercediera por ella ante el Señor para que pudiera tener oración, y ella cuenta que escuchó de Dios, no escuchó físicamente, pero sí entendió que Dios le respondía: hace muchos años que quiero tener oración con esta persona, que quiero que esta persona tenga trato conmigo, y sin embargo encuentro siempre la dificultad de sus distracciones. A veces si no oramos mejor, no porque Dios nos esquina la gracia durante la oración, sino porque nosotros directamente, sistemáticamente nos distraemos, o si no, por falta de magnanimidad. Evitamos ciertas cuestiones de las que Dios nos quiere hablar y entonces Dios no nos comunica su espíritu durante la oración. Pero, ya que la Iglesia ha tenido siempre maestros de oración, y ya que cada uno nos ha inculcado una forma característica de oración, o mejor dicho, cada uno nos ha inculcado que la oración de dos personas nunca es la misma, porque cada persona tiene su modo propio característico de orar, la Iglesia en los últimos 7 siglos ha insistido en algo que se adapta a las mentalidades más sencillas y sin embargo constituye un modo profundísimo de orar: es el Santo Rosario. El Santo Rosario entra en la cristiandad sobre todo a través de Santo Domingo, quien recibe apariciones de la Santísima Virgen y le inculca este tipo de oración. El Santo Rosario ha sido objeto principal de las manifestaciones de la Santísima Virgen en Lourdes y en Fátima. También el Magisterio de la Iglesia ha insistido a lo largo de este último siglo muchísimas veces en la importancia del Santo Rosario. Parece entonces que todos los cristianos de nuestro tiempo tendrían que considerarlo como algo cotidiano, ya conocido, que no necesita ninguna explanación especial, particular. Sin embargo, hay que hablar del Santo Rosario porque, salvando las distancias, sucede como con Cristo y la Virgen. Muchos lo conocen de oídas, muchos son los que creen conocerlo, y son pocos, verdaderamente pocos, aquellos que lo rezan según el designio de Dios, que por medio de la Santísima Virgen nos lo pone frente a nosotros para que recurriendo a Él nosotros nos santifiquemos. El rosario, ante todo, es la oración del que explícitamente acude a la Santísima Virgen para tratar con Dios. Siempre el cristiano, cuando reza, acude a la Santísima Virgen, porque en definitiva, si podemos dirigirnos a Dios, es a través de Cristo, y Cristo está siempre asociado a su madre, a la Virgen. Cristo físicamente se separó de la Virgen por el momento del nacimiento, pero ha quedado siempre encerrado en el corazón de la Virgen, porque todas las obras de Dios son en la fe, y es la fe de María la que recibe y encierra a nuestro Señor Jesucristo y la que se asocia, colabora con Él en todas las obras que miran a nuestra salvación. Esta es la razón por la cual nosotros le invocamos. Ese argumento del progresismo, ese argumento que los que tienen cierta edad, los que tenemos cierta edad, recordamos unos 20 años antes, que era estúpido repetir 50 veces seguida el Ave María porque a la Virgen le bastaba con que se lo dijéramos una vez, era un desconocimiento craso, era el resultado de un desconocimiento craso de lo que es el rosario. Ese rosario golpea insistentemente, por medio de cada Ave María, el corazón de la Virgen, porque nosotros necesitamos conectarnos con ella para tener inteligencia de Cristo, para penetrar profundamente en el misterio de Cristo. Por eso, el Santo Rosario no consiste tanto en repetir las Ave Marías. Las Ave Marías repetidas significan como nuestro grito de auxilio a nuestra Madre para que nuestra Madre nos ilumine, nuestra Madre haga derivar hacia nosotros, hacia nuestra mente y nuestro corazón, parte de esa ciencia altísima, ciencia eminente que ella tuvo porque conservaba todas las cosas de Cristo en nuestro corazón. Pero lo fundamental del Santo Rosario consiste en unir nuestra mente a la de la Santísima Virgen, nuestro corazón al de la Santísima Virgen. Y esto es por demás claro. En Fátima la Virgen, ¿por qué se manifiesta y nos inculca el Rosario? Porque Dios ha querido dar el triunfo y la paz a través de su Inmaculado Corazón. Si nos presenta el Rosario, es porque el Rosario nos une al corazón inmaculado y doloroso de ella. Esta es la razón por la cual golpeamos insistentemente, clamamos hacia ella, la reconocemos nuestra Madre, porque queremos unir nuestro corazón al de ella a fin de que derive del corazón de ella, del corazón nuestro, esa plenitud de gracia, parte de esa plenitud de gracia, parte de esa ciencia, inteligencia y sabiduría que poseía por penetrar más que ninguna otra criatura en el misterio de Cristo. Y por eso, para que cumpla esta finalidad, el Rosario reclama de nosotros ciertas cosas, presenta un mínimo de exigencias, que no son exigencias imposibles. Tan es así que es la oración de los sencillos, el Rosario es el salterio del pobre, ya que no todo el mundo podía rezar los salmos, los 150 salmos, la Santísima Virgen presenta el salterio del pobre, las 150 Ave Marías, que acompañan la contemplación, la meditación de los 15 misterios. Pero justamente para que el Rosario, que está tan sencillo, que está al alcance de cualquier pobre, cumpla con su finalidad, cumpla con su objetivo, necesitamos respetar las condiciones mínimas. La primera es atender a lo externo. Aquellas condiciones que San Ignacio nos quería inculcar con respecto a la meditación también valen con respecto al rezo del Santo Rosario. Uno no puede, por ejemplo, o no es conveniente rezar el Santo Rosario inmediatamente después de comer. ¿Por qué? Y porque cuando uno ha terminado de comer tiene la comida en el estómago, no tiene la mente despejada como para contemplar. Lo que puede hacer es repetir, apilar Ave María. Pero así como construir la casa no es apilar ladrillos, sino que de una cierta forma inteligible que rija la acumulación de los ladrillos, rezar el Rosario tampoco es apilar Ave Marías. En segundo lugar, no distraerse voluntariamente. Pero no es tanto lo externo lo que asegura nuestro buen rezo del Santo Rosario, sino lo interno. Que el rosario sea contemplación, este es el punto decisivo. Nosotros cuando lo rezamos entre varios renunciamos y decimos en el primer misterio contemplamos, en el segundo misterio contemplamos, en el quinto misterio contemplamos, pero contemplamos algo. ¿Es verdaderamente contemplación? Podemos hacer un experimento, los que hicieron retiro de mesa alguna vez lo habrán escuchado, hace 5, 6, 7, 10, 15 o 20 años que cada uno está rezando el Santo Rosario. Si tuviera que escribir lo que ha contemplado en un misterio a lo largo de todo este tiempo, ¿podría escribir algo? ¿Alguna vez contempló algo? Y es perfectamente posible contemplar. Es tan posible que un niño puede rezar el rosario y entender algo más profundamente un misterio de nuestro Señor. Los pastorcitos en Fátima tenían una inteligencia hondísima de los misterios de Cristo y de María. Y nosotros, ¿por qué nos resignamos a hacer del rosario una simple acumulación de Ave María y nos desentendemos de ese hecho que está hasta físicamente significado? El rosario no son las cuentas, sino una cadena que va uniendo las cuentas. El rosario no solo son las Ave Marías, sino la contemplación que va enhebrando nuestro rezo de las Ave Marías. Para contemplarlo necesitamos conocer la historia y por ello entender cada vez mejor, o por lo menos esforzarnos para penetrar cada vez mejor en el mundo de los evangelios. Para contemplarlo necesitamos hacer la composición del lugar, no distraernos, que nuestra imaginación esté quieta mirando la escena que se trata, en la que se trata de penetrar, y sobre todo, como lo dice San Ignacio en los ejercicios cuando explica la contemplación, que es invalorable para contemplarnos, nosotros, para contemplar, nosotros tenemos que mirar con ojos muy vivos, muy despiertos la escena, ojos que no ven, corazón que no siente, y con convencernos de que nosotros estamos llamados a participar en esa escena. Eso es lo que determina la contemplación, porque los misterios que vivieron Cristo y su Madre los vivieron para nosotros, para nuestra salvación, para que nos beneficiáramos mediante esos hechos salvíficos. ¿Cómo nace el pesebre? El pesebre nace cuando San Francisco de Asís, que se da cuenta de la actualidad de cada uno de los misterios de Cristo, quiere, para representar la escena, para ayudar a hacer a los que están alrededor de él la composición del lugar, armarla físicamente. Y es un método tan acertado de oración que nuestro Señor se le aparece como niño en el primer pesebre a San Francisco de Asís. Tomar todos aquellos recaudos exteriores que aseguran que nuestra oración vaya a ser oración, pero además contemplar la escena, componerla, darse cuenta, convencerse de que lo que se contempla tiene una actualidad para nosotros porque Dios quiso que esos hechos tuvieran lugar para nuestra salvación. Y en segundo lugar, penetrar activamente en esa escena, dirigirse activamente, no con palabras físicas, pero sí con la mente, a nuestro Señor y a su Madre, porque vivieron esos hechos para alcanzarnos a nosotros la salvación y esperan que nosotros los reconozcamos y nosotros respondamos a esa invitación. Esta es en definitiva el rosario, la oración del pobre. Esto es algo que todos estamos llamados a hacer y esto es algo que muy pocos hacen. Se narra en la vida de Santa Caterina de Siena que visitó una cartuja. Y a los cartujos cuando le preguntaron cómo podían mejorar la oración, ella le respondió: recen bien el Santo Rosario. Eran cartujos, ayer celebramos a San Bruno, hombres que habían dejado todo hasta la palabra, vivían en el silencio. Se suponía que debían tener una altísima oración y Santa Catalina le dice que va a ser una oración muy digna de los cartujos, muy adecuada al nivel espiritual al que Dios llama a los cartujos, si saben rezar bien el Santo Rosario. Si Dios insiste tanto a través de la Virgen y a través del Magisterio de la Iglesia a que recemos el Rosario en estos tiempos tan difíciles, es porque el Rosario encierra las gracias necesarias para que nosotros nos santifiquemos en medio de circunstancias tan adversas. Y el rosario contiene, encierra, no solo la clave o una clave que no podemos despreciar de nuestra santificación personal, sino una clave de la victoria colectiva de la Iglesia sobre sus enemigos. ¿Cómo se establece la fiesta del Rosario, esta fiesta que celebramos hoy, el 7 de octubre? Se establece gracias a la victoria de Lepanto, allá en el siglo XVI, el año 1571, si no me equivoco, cuando Europa estaba asediada por los turcos y en desesperante inferioridad de condiciones, las naves cristianas van a enfrentar a la flota musulmana. Y sin embargo, una intervención providencial de Dios, significada a través de un brusco cambio de viento, permite que las naves cristianas se alcen con la victoria y ese día sean liberados más de 12.000 cautivos. San Pío V, entonces Papa, estaba en Roma, conoció de modo extraordinario inmediatamente la victoria cristiana y, rodeado por sus cardenales, interrumpió la conversación y dijo: oremos y agradezcamos a Dios porque nos ha concedido la victoria por la intercesión de la Santísima Virgen. Y los días anteriores a la batalla, las calles de Roma habían sido recorridas por los miembros de la cofradía del Santo Rosario, que rosario en mano pedían a Dios que los librara del peligro musulmán. Y en Fátima, la Virgen recuerda que al final su corazón inmaculado triunfará y pide que colaboremos a esa victoria por medio del rezo del Santo Rosario. El otro Papa santo, pero de nuestro siglo, San Pío X, insistentemente dijo: dame un ejército que rece el Rosario y ese ejército infaliblemente será llevado a la victoria. Y el ejército de los que rezan el Rosario somos nosotros y todos los que saben rezar bien el Rosario, si nosotros queremos ser parte de ese grupo, si queremos tomar en serio esta oración sencilla y extraordinaria y poner lo que depende de nosotros, lo que Dios ha querido que fuera nuestra colaboración con su obra, a fin de que derive del corazón de la Virgen, de la mente de la Virgen, esa plenitud de gracia, esa inteligencia del misterio de Cristo en nuestro corazón, y nosotros, atados al corazón de María, a la mente de María, participemos de la victoria de María y seamos instrumentos para establecer la victoria de Cristo y de María en el medio donde nos toca actuar.